Ventaja del podcasting. El acceso a Internet es indispensable para el uso de los podcasts. Por lo tanto, para que se difunda el uso de este tipo de recursos, es indispensable aumentar las posibilidades de acceso de los usuarios. Se puede utilizar software libre para su creación, edición, transmisión y reproducción. Los podcasts se pueden acceder desde la mayoría de sistemas operativos, Linux, Windows, Macintosh, entre otros. Al no responder a un horario estricto de transmisión, los podcasts pueden tener un nivel de depuración mayor al que pueden alcanzar los trabajos limitados a un tiempo o fecha de entrega, tanto en su conceptualización como en su montaje.